En el corredor de Sierras Chicas. Uno sabe que en abril llega la Feria del Libro de la Granja, en este caso en su edición número 13, ¿no? Con una feria que arrancó ayer, que va a concluir el domingo, y vuelvo a insistir, genera que todos los vecinos de las diversas localidades de Sierra Chica, de Córdoba capital, de toda la provincia, se puedan llegar a pasar este momento. Está con nosotros y le agradecemos el contacto. Hablaba hace poquito también con La Revuelta, con Leo Moreno. Cande Molina, quien es la directora de Cultura de La Granja. Cande, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, chicos. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, bien, contentos, y seguramente, ¿quién mejor que ustedes que seguramente perciben esto, ¿no? De que hay una enorme expectativa en Sierras Chicas, en la provincia, cada vez que se avecina una nueva edición de la Feria del Libro, ¿no? Sí, la verdad que es un espacio que cada año nos damos cuenta que es querido y cuidado por toda la región, no solamente por nuestra localidad. Así que, bueno, eso nos llena de orgullo y ganas de seguir apostando a este espacio cultural tan importante para las Sierras Chicas. Contanos cómo arrancó, porque bueno, arrancó en la jornada de ayer con un sinfín de actividades, continúa hoy, va hasta el domingo, pero ¿cómo fue ese puntapié inicial? La verdad que muy lindo, porque volvimos a recibir los centros educativos, que desde el 2020, que tuvo la pandemia, era algo que habíamos tenido que dejar un poco dormido, digamos, descansando. Así que muy contento de poder recibir las escuelas, y muy contento también de ver la respuesta de los jóvenes, de los niños, de las niñas, y de los profesores, los directores, porque la verdad que, bueno, sí, siempre es una fiesta, así que ayer estuvieron disfrutando de distintas actividades para ellos, para ellas, y también siendo protagonistas, en algún caso, como el CERMA de La Granja y como el IPEM de Cochinga, que estuvieron presentando ellos mismos unas producciones que han hecho durante el año pasado. Es verdad lo que decís, Cande, ¿no? Cuando uno va repasando la grilla que le contamos a la gente, está allí toda la información en el Instagram, en las redes de la Municipalidad de La Granja. Uno va viendo que, por ejemplo, hoy, jueves 6 de abril, hay un espacio exclusivo para infancia, ¿no? Los niños, las niñas, tomando la posta de la cultura. Exactamente, sí. El año pasado incorporamos este espacio que es acá en el sector de la plaza, digamos, donde están los juegos, y se arma una carpa como refugio para que haya actividades todo el tiempo para los niños, para las niñas. Hay espectáculos, hay talleres, hay posibilidad de sentarse a pintar, así que sí, está bueno sumar las infancias todos los días, y además que es un espacio cuidado para que cuando los padres puedan ir tranquilos a elegir sus libros y a chusmear, los niños estén en un espacio contenido. Y el tiempo acompaña, Cande, ¿no? Recién jugábamos un poquito, decíamos, se está nublando y demás, pero cuando uno ve el pronóstico extendido, marca que vamos a tener un hermoso fin de... Me imagino que ustedes mil veces miraron el Servicio Meteorológico Nacional, ¿no? Sí, me va a volver loco, porque además cambia cada dos horas, así que ahí estoy chequeando el Nacional y todos. O sea, voy buscando hasta que diga no llueve, y ahí me quedo tranquila. Bueno, hemos pedido tanto la lluvia que también es medio incoherente decir ahora que nos debe, espero que nos dé el respiro, que llueva durante las mañanas, durante las noches, madrugadas, que estaría todo bien. De todos modos, las actividades siempre siguen abiertas, porque para el que no conoce, son carpas estructurales donde hay un auditorio por donde pasan las presentaciones, y también otra carpa donde están los libros, las librerías y las editoriales. Así que sí, se reduce un poco todo lo que es al aire libre, las propuestas, si llegara a llover, no tengan miedo a los chaparrones pasajeros. Que es lo que más o menos va diciendo que hay alguna posibilidad, y que se vengan a disfrutar este parque hermoso y esta propuesta. Cande, pensábamos recién y charlábamos con el equipo de trabajo que una de las grandes cosas de la Feria del Libro es que en el marco de una era de redes sociales, de mucha tecnología, de hiperconectividad, no se pierda eso de tener un libro en las manos, ¿no? De palparlo, de mojarse el dedo y pasar la página, ¿no? Algo que quizás los que tenemos 40 y un poquito más lo llevamos internalizado, pero el desafío es ir pasándole la posta a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, exactamente. Que es un momento mágico la lectura, descubrir las imágenes, las ediciones que hay ahora que son hermosas, Así que sí, la idea es eso. De la feria, su principal objetivo es fomentar la lectura, la literatura. Si bien ahora hay muchos e-books también que están buenos, el libro tiene esto, tiene ese encanto de hasta de objeto, te diría, que lo llevas con vos y no ves la hora de terminar una vez que lo arrancas. Y la idea es fomentar esa magia y ese encanto por la lectura. Hoy arranca a las 4 de la tarde CAN de Espacio para Infancias y a las 5 de la tarde ya hay una mesa de poesía. Exactamente, la feria abre a la 1:30, en sí. Realidad los espacios abren a las 3:30 y las actividades en el auditorio, sí, en el Espacio para Infancias abre acá en esta cuartita que yo te decía, que viene la señorita Vergara Zagalica a contar unos cuentos, cantar y hacer jugar a los niños y niñas. Después tenemos una mesa de poesía en el auditorio grande. Y después cerramos porque la noche tenemos Lengua Madre, que es una obra de teatro que necesita su puesta escénica, así que cerramos como para ir armando todo allí y recibirlos en esta obra de teatro de María Teresa Andrueto, que es la autora de la novela, que es muy hermosa. Ahí estamos repasando la grilla, vemos que el sábado va a estar Cristian Maldonado presentando su libro, Crónicas de este Mundo, va música con Touch, Mariano, mira toda gente amiga, Mariano Charabia el domingo, así con la Pau Bernal, Jorge Luis Carabajal, bueno, variadito, está lindo, Cande, para en el último minuto que invites a la gente que está escuchando la radio. Sí, sí, es un evento que está muy accesible para todos y para todas, los que vivimos acá en Sierra Chica, los que estamos en Córdoba, y eso, tenemos espacios recreativos, espacios para la infancia, una feria de artesanos con más de 100 artesanos, librería donde encontrás el libro que más te guste, porque uno de los objetivos también fue garantizar la variedad literaria adentro, así que hay para todos los gustos. Y bueno, los espacios, un espacio gastronómico también, y el auditorio por donde pasan todas las presentaciones que bueno, hemos tratado de, siempre tratamos de cuidar y que sean disfrutables. Uh-huh. Cande, te agradecemos el contacto, el abrazo grande para vos y toda la gente que le ha puesto y le viene poniendo el cuerpo a esta feria que abrazamos entre todos y todas. Un abrazo grande y seguramente con Nexo andaremos dando una vuelta por allí. Bueno, dale, sí, los espero. Muchas gracias a ustedes por siempre fomentar también el poder de este espacio. Cande Molina charlando con nosotros, directora de Cultura de La Granja. Seguramente vos conocés La Granja, pero digo, si no tuviste la posibilidad, llégate. Hacete un huequito en algún momento de este fin de largo, porque la verdad que es hermoso el lugar. 25 de las 11, bueno, nos queda todavía la fiesta de la paella por allá, por Agua de Oro, ¿no? Sabe que nunca fui a la fiesta de la paella en Agua de Oro. Y dicen, sí. Dicen que está bueno. Es uno de los festivales que más ha crecido en los últimos años aquí en el corredor de Sierras Chicas. En un momento fuera de época, yo por ejemplo, habrá sido en... No me doy cuenta, noviembre. Si yo fiesta de la paella, ¿por qué fiesta de la paella? Después que hay un cuento que es en Semana Santa. Porque si vos fiesta de la paella, tenés que estar en un cerca de un puerto, de un lugar cercano a un río mínimo, digo, a un río grande, donde se sepa que es pesquero, qué sé yo. Después caigo que era Semana Santa. Así que es propicio, claro que sí. Puede ser en cualquier parte de la Argentina. Exactamente, y es linda, es rica la paella. Ya vamos a estar repasando las actividades del evento. Riquísima. Y datitos, sí. Porque es la séptima edición. Pero para esta edición, y que obviamente tiene que ver con la demanda, van a hacer dos paellas gigantes, no una, dos. ¿Cuánto saldrá la pregunta? No sé, nos vamos a enterar mañana. Mañana, si usted tiene algún datito como para ir tirando la previa, lo tiramos y si no, mañana lo ponemos contra las cuerdas al intendente de Agua de Oro. No hay precios en la página de la municipalidad, no hay precios, pero se sabe que es el sábado 8 de abril a las 12 horas, pero siempre se recomienda ir un ratito antes para garantizarte la porción, porque ya a mí me pasó dos veces que me quedé sin. O sea, por que ejemplo, usted fue y nunca probó la paella. Hay que ir temprano. Hay que ir un ratito antes. Y otra cosa es que también va a haber artistas. Claro. Invitados. Va a ser realmente un festival. ¿Tiene el escenario a mano o no está? Sí, va a estar Roxana Carabajal, Dúo Aruma, Chango Funes y DNI Folklore. Ah, linda, Chill. Hablando de la fiesta de la paella, para cerrar el bloque, nos vamos con... ¿Tiene uno más? Sí, obviamente. Va a ser en el predio Casona Histórica Municipal Ismería. Es entrada libre y gratuita. Lo único que tenés que hacer es ir, reservar tu porción de paella. Y podés comer incluso también ahí en el lugar, ¿eh? O te la podés llevar como vos quieras. Yo salgo de acá y me pongo a lavar los tuppers que tengo en casa. Claro, ¿sabés qué? Que los tuppers siempre los tenés en el fondo de algún armario, todo lleno de tierra. Hoy lo lavo todo. Bien, bien, ¿eh? Está avispando a la gente. Porque, ¿qué pasa en la época? O primero de mayo, o cuando uno va a comprar comida así, hay que ir con el tupper. Sí. Porque si no te dan la bandejita esa común, que llega un desastre a tu casa. ¡Ay, qué hambre! Todo chorreado, el auto chorreado. Te quemas todo, todo empollado. Termina siendo una experiencia poco grata. Imagínese a mí en moto con una de esas cositas. No, no, olvídate. Vas a terminar con los bichos arriba de la cabeza. A propósito de la fiesta de la paella, cerramos este bloque con Andrés Calamaro y El Salmón. Digo, hay que te. No se va a creer, ¿eh? Llega el otoño, la estación de árboles desnudos y de abrigos en la gente, de gripes y resfríos, alergias y elecciones al frente, de paisajes dorados, menos mosquitos y sin tanto sudor en la frente. Entre hojas crujientes suena tu radio de siempre. En este otoño, tu estación es Nexo FM 93.9, la radio de las Sierras Chicas. Quisiera que esto dure para siempre. ¡Taca, taca! Si tenés un comercio, sos profesional o emprendedor, vendé y cobrá todo taca, taca. Se acredita al instante, taca, taca. Y aceptás todas las tarjetas de todos los bancos. La forma más simple, segura y económica de manejar tu plata desde el celu. Bájate la app desde Google Play o App Store y pedí gratis tu lector. ¡Taca, taca! La billetera virtual de Córdoba, con el respaldo de Bancor. ¡Taca, taca!